infámame, critícame. Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión. Búscame, compárame, infámame, critícame. Yo hago lo que yo quiera, no me importa tu intención. Por ti, con todo seguí lo mejor de mi día cuando lo escribí. Obstáculos vi, nunca me rendí. La cuenta perdí de los que rompí. Me voy lejos, cierre y lloré, pegué, demostré y una vez me decepcioné. Me quillé, me enfoqué, regresé y demostré y enseñé que nunca perdí la fe. Ya, lo sigo haciendo, ganas no me faltan. Feliz Sánchez me enseñó que los obstáculos se saltan. Vivo inquieto y tengo la confianza. Mi deseo de superación no lo aguanta una balanza. Soy el chamaquito que tu oído futró. No se rindió, mano metió. No dividió, la demás venció. Un camino es odio y no se dobló. A los haters los voy a matar de un infarto. Si no me ve la cara es que tengo la frente en alto. Esto lo hago por ustedes, por lo que quieren. Veme en todos los carteles. Con ser pisteles, con los papeles, los cacabeles. Dormí en hoteles, gastando cheles. A mis fanáticos, los que son fieles. Lo que tengo que enseñar es que si se quiere se puede. Esto es pa' ti, si tú el que nunca fue a mí. El que cuando me fui di la espalda botó el CD. El que no apoyó, que no creyó en mí. Que empezó criticando allá y terminó lambiendo aquí. Donde me metí, rompí. A tú el que no confió, yo se lo advertí. En lo que soy hoy me tuve que convertir. Pues me cansé de que digan que soy duro y nadie invertí. Hablaron, odiaron, criticaron y conspiraron. Apodaron todo contra mí pero se guayaron. Odiaron en balde, se equivocaron. Mi talento fue la llave que abrió todas las puertas que me cerraron. Pero seré rico en lo que me desempeño. Sin parar ojeras, estoy luchando por mis sueños. De hacerme dueño de un pequeño pedazo del corazón de cada uno de ustedes con cada canción. Esto lo hago por el que se acuesta a las dos y pico, esperando que Bill suelte el disco. Los que me han llevado hasta donde estoy, porque si no fuera por ustedes yo no fuera quien soy. Porque no me superé, me inspiré y me enteré de llevar el red dominicano a nivel que es. Se incrementa cada vez, junto con la gana del que no creyó decirle en la cara. ¡Lo logré! Búscame, compárame, difámame, critícame. Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión. Búscame, compárame, difámame, critícame. Yo hago lo que yo quiera, no me importa tu intención. Esto yo no lo hago por ustedes. Haters, lo hago por mí. Por la decisión que cogí de llevar a mi país musicalmente a otro nivel. Soy ciego, para meter mano no tengo que ver. Tengo la voluntad del que no sabe perder. Por eso somos los primeros chihuayas y alevino. Los próximos Wisin y Yandel. Morirán de envidia cuando lo logre. Muchos, y no va a haber autopsia. Formate el vocabulario de mi mente y dejé solamente una palabra. O sea, mi pecho no se aprieta. Mi garganta no conoce un nudo. Soy alérgico a la mierda. Cada vez que ustedes hablan yo estornudo. Pero gracias tú, que deja tus comentarios en Facebook. Positivo en Twitter y demás páginas de internet. Si tú, tú me haces sentir como que puedo derrumbar mis barreras. También deseo que logre tus sueños y tu carrera. Yo, cuando me toca rapear, dejo que mi corazón lo haga por mí. Con fe tiro pa'lante, porque me di cuenta que si estoy con Dios no hay contrincante. Muchos se encargan de criticarme, difamarme, odiarme, tratan de derribarme. Pero mi fuerza de voluntad es más grande y por más que tratan no pueden llegarme. Tú que estás a la espera de mi fracaso, que si llegara a pasar te llenaría de gozo. Tendrás que soportar verme en la cima riendo, como que si fue que me hizo un chiste rey momposo. Por eso no reposo y voy atrás de lo que yo quiero sin cansarme. Porque son malos que quieren ser testigos cuando al fin con la gloria logre casarme. Gracias a ti que me jala y te tiro una foto conmigo sin tema. Que paga tu boleta pa' verme, que ahora mismo estás cabeceando este tema. Eres parte importante de mi vida y ni cuenta te das tal vez. Este verso fue escrito con amor pa' ti, pa' dejártelo saber. Batallón, no hay comparación, metiendo presión. Búscame, compárame, difámame, critícame. Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión. Búscame, compárame, difámame, critícame. Yo hago lo que yo quiera, no me importa tu intención. Me trataron de bloquear, pero no me pueden parar. Las veces que he sufrido no te la puedes imaginar. Solo Dios sabe de mí. Sé que muchos van a sentir que me alejé de su lado porque no tenía fe en mí. Cuando se quiere se puede, sé que no les conviene. Pero yo sigo forzando, buscando lo que Dios me tiene. Muchos tratan de humillarme, de tirarme, de copiarme. Pero yo siempre ando con Jesús y no le tengo para ni al diablo. Yo, ¿qué es lo que? Papá Dios diario, nada más le pido vida y salud. Esa es la actitud, gracias por darme esta virtud. Me gusta cuando los panas me dicen te vi por YouTube. Y cuando los panes me piden una foto pa' Facebook. Me siento heavy porque veo que vale la pena. Y sigo en lo mío con mi mochila de letra llena, haciéndolo de corazón, al que le interese el tema. Y si no, tranquilo, juegue pa' allá con su tema. Que yo no me descanso, por eso es que no descanso manso, que algún día la gloria yo la alcanzo. Sin querer te engranojo, los aires lo encojono, porque cada vez que me monto en un vilo de cojono. Pero que lo que tú dices, Dios mi vida la bendice, dame banda a mí, pen un ojo, no hacerte un eclipse. Mi música, el futuro me lo predice, yo no me desespero, espero que la nave aterrice. Y mango lo mío, lo que me toca, yo no soy boca, y con lo que digo boca. Que si tú no tienes valor, no vale de nada roca. No sé cuándo moriré, yo vivo mi vida loca, pero sin roca pa' no tener la que marcar. Y si veo uno que da, uno lo pienso pa' remolcar, que cuando me traiciona me da pa' holgar. Pero esos son palomos que no se saben comportar. Fotel, ¿tú crees que jugando, manito? Búscame, compárame, difámame, critícame. Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión. Búscame, compárame, difámame, critícame. Hago lo que yo quiera, no me importa tu intención. Este es mi sueño, no me detengo. Yo solamente de mi futuro soy el dueño. Este es mi sueño, no me detengo. Yo solamente de mi futuro soy el dueño. No tiene sentido vivir la vida sin un motivo por el cual trabajar y echar pa'lante. Rest in peace, cirujano nocturno. Rap por sentimiento, no se diga más. Yo, el batallón, caja musical, estudios.